Nena, no te duermas. Los jardines guardan algo que se esconde. El amor que los incubos se llevan. Te entre tus piernas, pétalos que sangran cuando quedas. Con sus ojos siempre húmedos de frío. Hacia la puerta. Guarda el sol.